conciencia superior. Wenu mapu, wenu wenu mapu, luz mayor. Wenu mapu, wenu wenu mapu, conciencia superior. Originaste hasta la verdad del nacimiento primordial. Y a ti servimos en lo peor.